soledad. Lo importante es el paisaje, gente muerta en la vereda, resulta reconfortante. Hay cerebros apilados al costado del camino, muchos miedos amputados y montañas sin destinos. Bueno, estamos escuchando a Los Tontos, que ya lo veníamos anunciando desde temprano, incluso el otro día también escuchando a esta banda uruguaya, pionera de alguna forma de todo un movimiento. También habíamos anunciado que íbamos a estar hablando del tema, porque se lanza un material audiovisual, un documental muy importante para recuperar muchas cosas que tienen que ver con esa época. Y estamos recibiendo acá en el estudio de la radio a Juan Mesa, que es uno de los realizadores de este documental A Filo Mi Gilet, un relato imprudente acerca de Los Tontos, así lo definen. Juan, buen día. Buen día, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, antes de meternos en el tema, también recordar un poco de tu carrera en este tema, en el cine, ¿no? Has tenido ya otros trabajos, otras experiencias importantes. Sí, mirá, bueno, yo regresé al país después de casi 15 años viviendo en México, donde realmente fue donde más trabajé, claro, haciendo documentales. O sea, como realizador audiovisual, viste, trabajás haciendo de todo, ¿no? O sea, mucho documental institucional. Hice algunos trabajos que estaban más alineados con cosas que yo quería decir, ¿no? Pero básicamente tenía el oficio, ¿viste? Y el oficio te permite luego, cada tanto poder expresarte y hacer cosas. Allá estrené varios documentales, sobre todo que tenían que ver con procesos colectivos, comunitarios. Trabajé también muchas series de documentales que manejan, están en torno al tema de la violencia sistémica. O sea, nada que ver con la música. Sí, bueno, sí con cosas de música, sí, claro. Trabajé también con proyectos de teatro, de performance, de literatura. Entonces, eso fue un poco lo que estuve haciendo durante todos estos años en México. Y regresé al Uruguay y se me atravesó este proyecto de Los claro. Tontos. Y dije, bueno, de una, sin dudarlo. Marcan una época, que además es una época muy especial en el Uruguay, totalmente, ¿no? Los 80, claro. Ya en el 84, cuando termina la dictadura. Hay toda una efervescencia por estos lados y a nivel de la música, ellos marcan fuerte, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Además, se plantean como una ruptura, incluso. Exacto. Ya de por sí la época era una ruptura. Sí, marcan, ¿no? Es ruptura en este caso. Estamos hablando de que el primer disco es en el 86. El primer se cumple disco 40 sale, años. Claro, o sea, en realidad ellos salen por primera vez publicada la canción del Puré, el himno de los conductores. El Puré, claro. Sale en el 85 en la ensalada Graffiti. Sí. Y explota todo. Claro. Y luego, que recordemos que era un disco, exacto, que sí, como un compilado, digamos, que incluía temas de las distintas bandas, claro, del que andaban en esa vuelta, ¿no? Que era muy común en la época, pues no todas las bandas accedían a grabar un LP. Entonces existían, claro, estas ensaladas. Esta era particularmente Graffiti, era un boliche que estaba en Carrasco, que era como un poco el epicentro de esa escena que estaba armándose, ¿no? Nos tocaban todas las bandas y bueno, se editó un recopilatorio, una ensalada. Y a partir de que ellos entran en esta ensalada, es realmente un éxito la canción. Y luego era como que era la dinámica, era bueno, si te iba bien con la ensalada, ya pasabas a que te grababan un disco. Y el primer disco sí es del 85. Está el papel de Carbone ahí en todo ese Carbone, tema, ¿no? Claro, Carbone, él estaba a cargo de Orfeo, que era el sello que también, capaz, a su vez era parte del Palacio de la Música, sí, ¿no? Y él fue como que el que empezó a editar estos discos de rock en ese entonces. Hace poco vi una entrevista a Carbone que bastante, sí, problema tuvo con eso, con los directivos del sello y todo, de la empresa, ¿no? Porque claro, no era tan habitual, todavía no había un público, o sea, no se sabía, era una apuesta muy grande, ¿no? Sí, claro. Ahora, hay nombres ahí que rompen también, ¿no? El tema Renzo Teflón es un nombre que capaz que muchos jóvenes de hoy no conocen toda la historia de aquel momento, pero el nombre lo saben. Sí, seguramente, porque además Renzo, después de Los Tontos, aunque mantuvo un perfil, por decirlo de una manera, un poco más bajo de lo que fue con Los Tontos, sí, siempre fue un tipo ahí que estuvo haciendo cosas por decirlo de una manera, incomodando un poco, ¿no? Sí. Mantuvo como esa irreverencia que tenía ya con Los Tontos, pero bueno, nunca fue como una banda así, o sea, nunca volvió a tener un proyecto como fue con Los Tontos, pero sí, es un personaje bastante peculiar, ¿no? Exacto. De lo que fue la movida. Además, incluso luego los otros dos tontos se fueron del país. Sí. Entonces fue como que él quedó. Y aparte también por ser el mismo frontman, ¿no? Ahí está. Siempre es el frontman que de una banda tiene mucha la atención, ¿viste? Claro. Renzo, que falleció en 2018. 2018, recordé. Sí. ¿Cómo surge la intención? Vos decías, te cruzaste al volver acá a Uruguay con este proyecto. ¿Cómo surge el proyecto, digamos, de realizar este documental? No estás solo, estás con Ignacio Juan Solo también. ¿Cómo lo fueron llevando a cabo? Mirá, te cuento. Todo esto surge a partir de una llamada telefónica de Gavilán, que es amigo mío. Él como que de alguna manera en el 2022 yo vine de vacaciones, sí, y me contó que había hecho un homenaje a Los Tontos en Sala Zita Rosa. Es verdad, muy sonado. Exacto, que fue además con muchos invitados, ¿no? Ahí estuvo, no quiero nombrarlos a todos porque si me olvido, pero entre otros, vamos a decir, Tabaré Rivero, Jorge Nasser, Pelufo, Espuntones, en fin. Y me contó eso, y ahí como que me plantó la semilla. Y dije, qué interesante eso. Yo no estaba, dije, ¿qué? Y me dice, ay, lo tengo todo filmado, además. Y yo dije, bueno, estaría interesante hacer algo con eso. Bueno, luego me regresé a México, la vida siguió un poco. Y en el 2024 ya regresé para quedarme en Uruguay. Y ahí me vuelve a hablar Gavilán y me dice, ¿te acordás lo que te conté del 2022, del homenaje a Los Tontos? Bueno, resulta que ahora ese concierto homenaje, se editó un disco, Bizarro editó un disco de ese concierto. Y vamos a hacer un nuevo concierto, pero no un homenaje, sino ahorita vamos a reunir, vamos a hacer un reencuentro de Trevor, que es Leo Baroncini, sí, claro, Calvin, Fernando Rodríguez, van a regresar después de 36 años a tocar Canciones de los Tontos con mi banda, vamos a hacer un concierto. Y es un proceso muy extraño porque estamos todos en distintos países, entonces estamos ensayando a distancia. Qué impresionante. Nos mandamos pistas por internet, uno la baja, graba su parte, se la pasa al otro. Estaría bueno hacer un documental sobre eso, me dice. Yo dije, suena bárbaro. Y cuando empezamos como a cranear cómo sería ese documental, claro, dijimos, bueno, si vamos a hacer este documental, también hay que hablar de Los Tontos, ¿no? O sea, hay que entender, claro, quién es esa banda. Ponerle un marco a todo eso. Claro, ponerle un marco. O sea, usar quizás como justificación, como eje narrativo, ¿no? Ese proceso para, a su vez, de manera como muy orgánica, hablar también de la trayectoria de la banda. Y eso, se empiezan a sumar capas narrativas, ¿no? Porque decís, bueno, si vamos a hablar de la banda, también hay que hablar de la época. Claro. No, porque es una banda que es muy como hija de esa época, ¿no? No para entender bien, sí, para dimensionar, sí, sí, bien, sí, lo que decías recién, ¿no? Esa ruptura, sí, de lo que son Los Tontos, hay que explicar. Entonces se nos empezó a decir, bueno, esto es un proyecto súper interesante. Claro. ¿Cómo era el contexto cultural, el ambiente cultural en ese momento, años después de terminada la dictadura? Y claro, bueno, mirá, yo era niño todavía, pero básicamente lo que pasó fue que, claro, durante todos esos años de dictadura no había una actividad cultural muy fuerte, existía el canto popular, existían cosas, ¿no? Pero en cuanto al rock, parece como que estaba todo como muy, claro, muy quieto, muy, estaba como, si habían cosas, eran como muy subterráneas, ¿no? Y bueno, cuando se regresa de alguna manera a esa democracia, que todavía era una democracia pero con, sí, muchas, sí, restricciones, sí, ¿no? Empiezan a haber conciertos de nuevo. Y claro, los jóvenes de ese entonces explotan, ¿no? O sea, empieza, sí, a haber como una necesidad muy fuerte de que hayan otros artistas que estén diciendo lo que les pasa a ellos, y como una especie como también como de nueva... viste que todas esas crisis siempre llevan, ¿no?, a que pasen, a que hayan como pequeñas revoluciones artísticas, ¿no? Sí, eso, sí, fue lo que pasó un poco en mediados de los 80. Pero había como una influencia, en esas bandas había como una influencia muy fuerte del punk rock, ¿no? Donde había una actitud como un poco más enojada, más de vestirse de negro, más de decir las, sí, cosas de manera... No quiero decir panfletaria, porque no, porque sería faltar el respeto a toda la poética que sí existía, ¿no? Sí, sí. Pero sí, más el Montevideo Agoniza. No tengo nada en contra de la banda que hablaba de que Montevideo agonizaba, sí, pero quiero decir... Estaba, pero mirá como... qué expresión. Claro, pero estaba toda como esa nube, ¿no?, de cosas como un poco más oscura. Y en eso aparece una banda con una propuesta que en esencia era como dadaísta, ¿no? Usar el absurdo para hablar de cosas, ¿no?, que eran las mismas cosas que estaban diciendo los demás, pero manifestarlo de otra manera. Bueno, y en ese ambiente o en ese espacio del rock que iba surgiendo, también se diferencia, esto que decías vos, se diferencian un poco, hasta musicalmente, creo, hasta, claro, escuchándolos, de la estética sonora, si se quiere, que encontrás en Los Estómagos, en Los Traidores, en otras que capaz que después no tuvieron tanta repercusión, Neo 23, alguna otra. Ellos tienen como hasta musicalmente otra forma de encararlo, y desde las letras también, esto de usar el absurdo, que como decías vos, no son tan explícitos, si se quiere, en el mensaje. Sí, totalmente. En cuanto a lo musical, sí, muy, como bien decís, había como una tendencia un poco más como lo que se conoce como New Wave, ¿no? Influencias de banda como The Police, incluso a mí me hacen acordar mucho como en temas de actitud a los Talking Heads, ¿no? Bandas que también usaban un poco el absurdo y el humor, la ironía, ¿viste? Y había como, claro, como otra dimensión musical, ¿viste? Sí. No era tan filosa, tan agresiva, aunque lo era también, tenía, ¿no? Estaban por ahí, no estaban tan lejos de eso, pero había como una cosa más colorida, ¿no? También de usar tenían como personajes ellos dentro de la banda, incluso tenían seudónimos. Es verdad. El tema de Renzo con los anteojos oscuros, los lentes de sol, ¿no? Sí. Que en todos esos años nunca se le vio la cara, básicamente, ¿no? Cada uno tenía como un personaje. Eran personajes, claro. Exacto. Y además, eso de lo que decíamos, usar ese recurso como de lo absurdo para decir cosas que... Yo te soy sincero, yo me acuerdo de en aquel entonces, todo el mundo conocía la canción, por ponerla más conocida, ¿no? Que es la del puré. La del puré, sí, ¿no? Pero exacto. Por lejos. Bueno, el himno de los conductores, siempre durante se entendía que hablaba de, bueno, gente que manejaba o tenía accidentes. Sí. Yo me enteré cuando empecé a hablar con Leo para este documental que, claro, eran los conductores imprudentes del país. O sea, estaba hablando de la represión militar. Claro. O sea, agarro un pinta desprevenido, lo descuartizo, le rompo los huesos, le aplasto los sesos. No se asombren, lo que pasa es que me encanta el puré. Sí. Estaba hablando de la represión. Yo cuando me empezó a contar eso, viste, la cabeza me empezó a hacer, ¿no? Y empecé a escuchar las canciones, ¿no? Elmer el Gruñón, que habla de los monopolios, ¿no? Entonces, Ana, la del Quinto, que habla también de la bomba que explota, ¿viste? La mujer esta que está alienada y no ve la realidad, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero están mandando pila de mensajes. Qué bueno, bueno. La Cueva del Gato Eduardo, dice uno que se acuerda, nos acordamos perfectamente del Gato Eduardo, un festival que hubo en la calle Rivera, Emisora El Dorado también tuvo que ver con toda esta movida, y otra le contesta, el ranking del Dorado, qué tiempos. 100.3, claro. Me hacía reír el asesino de viejas, se iba al boliche con la guita mala vida. En aquel momento parecía que el canto popular iba a morir ahorcado por una cuerda Fender, decía Omar Herrera. Puf, dice otra, traidores, estómagos, gallos humanos, etcétera. Cero, el mejor de todos. Albacast, heavy metal. Ah, Albacast. Es así que no se volvió a oír más. Nunca más. ¿Algún comentario que quieras hacer de esto? Y después la película. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando la vaya a ver? ¿Y por qué se llama así, además, no? Por supuesto. Hay una historia atrás. Muy poca gente llegó a entender. Particularmente, la mayoría de letras eran letras con un doble sentido tremendo, con una ironía fatal. Mirá, esto no son como las bandas que pasan en la tele, que está todo mal, me quiero matar y no sé cuánto, nos dejaron el país arruinado. A ellos también le dejaron el país arruinado, pero no se querían matar, querían hacer algo distinto. Yo tengo 46 años ahora, pero cuando hablo con ellos es como si volviera a la niñez o algo de eso. Me siento como un niño, un fan. Si se hicieran de nuevo los Tom Toms, ¿quién te parece que podría ocupar el lugar de Renzo? Gavilán, sin duda, manera muy recontra parecida. Y llegó el momento, los tontos se transformaron en algo gigantesco. Parte del éxito es la irreverencia de no haberles importado nada. Aparecían por todos lados, bueno, más allá de su programa de televisión, y eran tipos reconocidos al instante, ¿no? Bueno, estamos escuchando parte del tráiler, ¿no? De este documental, A Filo Mi Gilet, que quedaba planteada la pregunta antes de la pausa, ¿por qué se llama así? Ok. Te cuento, cuando Gavilán me habló, automáticamente ese día regresé a mi casa, me puse a escuchar las canciones de Los Tontos. Claro. Y justo la primera, no sé por qué, me llamó la atención el nombre El Esotérico, de una de esas canciones. De hecho, tengo que admitir que la versión que escuché fue la del disco homenaje, que la canta en este caso Diego Drexler. Y escuché esa canción y cuando escucho el estribillo dice afilo mis gilets en la pirámide. Yo dije, afilo mis gilets. O sea, lo vi así escrito, sí, ¿no? Y fue una de las cosas que nunca se cambió. Creo que al otro día dije, ya tengo el nombre para el documental. Claro. Afilo mis gilets. Y después se le agregó lo del relato imprudente acerca de los tontos. Más que nada para que mucha gente identificara y entendiera de que la película era sobre, claro, los tontos, ¿no? Pero la Filo Michelet fue una de las cosas que surgió y ahí quedó. Bueno, ¿y qué se va a encontrar la gente que vaya a ver esta película, este documental? También ahora nos vas a contar cuándo va a poder la gente empezar a verlo, ¿no? Pero bueno, más o menos por dónde gira, digamos, el contenido del documental. Y bueno, mira, lo primero con lo que se va a encontrar la gente es con una buena historia. O sea, siento que este documental tiene como todos los ingredientes que tiene que tener una buena historia, ¿no? O sea, buenos personajes, conflicto, ascenso, caída, redención, ¿viste? Tiene buena música, ¿viste? Entonces, eso es lo primero que también a uno como realizador, sí, lo impulsa a querer hacerlo. Pero además, toda esta la historia tiene toda esta relevancia cultural, un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Recién, de hablar de la época, del contexto como histórico, regional. Y también un trabajo que se hizo bastante importante como de recuperación de material que nos costó muchísimo, fotografías, videos, actuaciones de ellos en vivo. Van a ver, no quiero anticipar demasiado, sí, van a haber muchas sorpresas en ese terreno, trabajamos bastante. También como cierta restauración de temas de audio, ¿no? Entonces, la película gira en torno a eso, pero también es una historia de amistad. Es una historia de tres amigos, uno no está más, los otros dos lo recuerdan con cariño. En el medio hay un fan de otra generación que les quiere rendir homenaje y al querer rendirles ese homenaje, bueno, se le suma como una carga emotiva que termina repercutiendo hasta en su salud, ¿no? Pero bueno, entonces hay como intentamos hacer un documental que no fuera no existe la palabra, no existe decir un documental clásico, claro, porque no hay documentales clásicos, pero bueno, lo que más estira es este documental, personas hablando, ¿no? Cabezas, sí, parlantes, sí, ¿no? Sí, hablando, sí, contando, sí, historias, o tener a muchísima gente diciendo muchas veces más de lo mismo. Entonces, que cuando nos planteamos hacerlo, usar como ese proceso, como eje narrativo, empezaron a pasar cosas, además que no estaban planeadas, y que la fuimos sumando a la narrativa de la película. Claro. Qué buena. Entonces, bueno, eso es un poco. ¿Y la reacción hasta ahora en esta previa que han tenido? A mí me sorprendió la cantidad de recuerdos y de, sí, cosas de la gente. Mira, vos sabés que a mí lo que más me está gustando es mucha gente cercana, gente joven que ha visto la película. Sin ir más lejos, Romina Bentancur, que es la montajista, ajá, se encargó del montaje, que hizo un trabajo fantástico. Conectó enseguida con, claro, la historia. Es una gurisa de veintipocos años, claro, ¿no? Claro, está lejos de aquella época, ¿no? De aquel fenómeno. Exacto. Entonces, que ella haya podido articular tan bien, porque viste que en el cine el montaje es fundamental. Fundamental, ¿no? Hace la película. Y que lo haya podido articular tan bien, que haya entendido lo que pasó en ese momento, que haya conectado con la banda, habla de que la banda, a su vez, como que sigue siendo moderna también. Claro. En su propuesta. Sigue alimentando como esa especie como de rebeldía que tienen los más jóvenes. Y después he tenido comentarios también de otras personas, como también más de otra generación, ¿no? Mucho más cercanas en el tiempo, que me dicen, no, esto me acuerda, y me hace acordar lo que me contaban mis padres y demás. Y por supuesto, la gente que vivió en esa época va a tener un reencuentro con todo eso, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo entonces se estrena? ¿Dónde? Para que la gente pueda también ya tenerlo en cuenta y, bueno, ir a ver este documental Afilo mis gilets. Mira, el estreno oficial es el jueves 16 en la Sala B del Auditorio Nelly Gotiño. El día antes vamos a hacer un evento como de lanzamiento en la Sala Zeta Rosa, como un preestreno, pero el estreno oficial es ese día. Y al otro día, ya el viernes 17, ya va a estar en cines en el interior. Por los que recuerdo ahora, son en Colonia Shopping, va a estar en Carmelo también, ajá, Paysandú, Salto 33, y ahí se van a ir sumando. En las redes sociales vamos a ir comunicando todos los cines exactamente, los horarios, y la idea es que se vea mucho este año en salas. Mira, Fernando dice que es una como un homenaje o como un levantar la época, un homenaje a la época, reivindicación de la época, dice, y otra se pone de acuerdo, Tania se pone de acuerdo con él. Claro. Esa reivindicación. Es muy interesante lo del interior. Sí. Que hayan arrancado por ahí, ¿no? Sí. La presentación acá, en tremenda sala, pero después el interior. Sí, nos interesaba mucho porque además ellos tocaron mucho en el interior. Ellos, claro. Ellos fueron una banda que trabajaban muchísimo, ¿no? Mirá. O sea, tocaban 3-4 veces por semana, en su mejor momento, y tocaban mucho en el interior en una época en la que todavía no había ni una tradición de bandas de rock, sí, que fueran a tocar, ni una infraestructura. Tocaban en bailes donde la gente iba, claro, a bailar, claro, a escuchar la música que escuchaba, y de repente, sí, aparecían, sí, los Tontos tocando, ¿no? Entonces también fueron como allanando un poco el terreno a hacer giras por el interior, y fueron como también, vamos, en esa época no había, como te digo, no había esa infraestructura, como toda esa logística de equipos, ¿no? Se hacía con lo que, sí, se podía. Entonces nos parecía súper importante, sí, que se vea en el interior. Bueno, entonces el jueves que viene, jueves 16, en Sala B, para todos quienes quieran ir, y más detalles de esto, o los que quieran repasar, por ejemplo, las salas en el interior y demás, ¿hay alguna forma de encontrarlos en las redes y demás? Redes sociales, Afilio Michelet, el documental, ahí vamos a ir publicando todo. También si no está la página de, bueno, el perfil de Ska Films, que es la productora. No hablamos mucho de Ska Films ahora, pero bueno, fue una parte muy importante en la realización de este documental, porque bueno, pero habrá otros proyectos y habrá otros trabajos. Ojalá que sí. Que los, seguramente, que los traigan por acá, ¿no? Seguramente, pero sí, ahí Nacho Jaunsolo, que es el otro director, ¿no? ¿Sí? Que fue como también quien también le apostó mucho a este proyecto, y gracias a eso estamos hoy acá. Muy bien, entonces, muy bien. Muy pero bien. Sí, por atrás de las páginas de Ska Films, del perfil o del Afilio Michelet del documental, ahí se van a enterar de todo. Perfecto. Bueno, gracias, Juan, por favor, Mesa, gracias por haber a venido. Muchos éxitos. Muchas gracias. Por supuesto, con las proyecciones. Y bueno, iremos a verla. Tendremos, sí, sí, que ir hay a ver. Que verla. Por supuesto. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.